Ella es una de esas dulces prostitutas de la calle argentina que Dios nos dio. Ella es una experta en el sexo, la droga, la mentira, en la vida color marrón. De día, buena chica, de noche piel de Judas, un demonio sin control. Pero dicen que la vieron no hace tiempo, bailando con el diablo por constitución. Abusada por su padre, olvidada por su madre, sin valores, una pobre educación. Por las noches se perdía y encontraba compañía, muchas veces se hizo amiga del dolor. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, ¿y qué más? Humilde y generosa, zorra y mentirosa, me hizo mierda pero me gustó. Y siempre viaja sola, me carga 7 tiros en el corazón. Sola, guarda una pistola dentro del cajón. Siempre viaja sola, me carga 7 tiros en el corazón. Sola, se tira al comisario y a la estrella de rock. De la calle, de la noche, la más cara y la mejor. Ella quemó mi mente, zorra inteligente, traicionera, me enseñó lo que es el rock. De día, es la Virgen María, es la secretaria del doctor. De noche, se sube a cualquier coche, no lo hace por dinero, lo hace por amor. Siempre viaja solo.